Y en Gasteiz nos repartieron este volante, compañeros de los colectivos y asambleas de personas en paro. Contra el paro, reparto del trabajo. Ante la grave situación que estamos viviendo en la margen izquierda del Nervión, con la tasa de paro más alta de Euskal Herria, las diferentes asambleas y colectivos de personas en paro queremos exigir a las instituciones públicas reducción de la jornada laboral para repartir el trabajo justamente con un sueldo digno. Toda persona que trabaje en Vizcaya deberá de trabajar obligatoriamente con el convenio de Vizcaya en todos los sectores. Prohibición inmediata de las horas extraordinarias en obras, fábricas, centros comerciales, sean públicas o privadas. Contratación de un 20% de personas desempleadas en obras y servicios públicos. Implantación de un carné de personas desempleadas con descuentos en transporte público, polideportivos municipales, teatro. No es entendible que con la tasa de paro tan alta que padecemos, las instituciones consientan que los empresarios y empresarias contraten mano de obra por debajo de los convenios colectivos para seguir enriqueciéndose y que a los y las trabajadoras nos quiten todos nuestros derechos laborales conseguidos durante tantos años de lucha. Tampoco podemos permitir que, mientras nos dicen una y otra vez que no hay trabajo, vemos cómo en las obras y fábricas que nos rodean permiten las horas extras a diario, robándonos con ello el trabajo, sin que las instituciones pongan medio para remediarlo y repartir así el trabajo de una manera más justa. Contra el paro, lucha obrera, no a las horas extras. Colectivo y asamblea de personas en paro. Este jueves 26 de junio, las asambleas y colectivos de personas en paro convocan una marcha-manifestación que saldrá de la sede de EITB, irá por la Gran Vía hasta la Federación de Empresas de la Construcción, seguirá a la Diputación y acabará en el Ayuntamiento. Si no tienes otra cosa mejor, si tienes algún amigo que le pase lo mismo o algún vecino sin decidir, ya tienes plan para el jueves. Marcha Manifa. ¡Te esperamos!